Sobre el museo organizado entre Lugar a Dudas y el Museo La Tertulia. Hoy tenemos como invitada a Paola Santos Coy. Paola es curadora de arte contemporáneo. Es maestra de estudios visuales y teoría crítica por el California College of Arts en San Francisco y obtuvo la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Actualmente es directora del Museo Experimental El Eco en la Ciudad de México. Recientemente fungió como curadora adjunta de la octava Bienal de Mercosur en Porto Alegre, Brasil, y se ha desempeñado como curadora en distintos espacios de exhibición en la Ciudad de México, como la Panadería, Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. En el marco, pues, de estas tertulias, Paola va a hablarnos un poco sobre esta experimentación artística que va a buscar, que busca o que tiene como fin involucrar a las comunidades en los discursos curatoriales a partir de tres experiencias en las que ella ha estado participando o ha liderado. Entonces, la lógica del espacio va a ser que Paola nos va a comentar un poco de estas tres experiencias, como no solamente lo práctico, sino también el análisis que ha hecho de esta experimentación en estos tres espacios, y después abriremos a preguntas. Así que si les van surgiendo preguntas, anótenlas por allí y al final abrimos el panel, ¿vale? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Gracias por estar aquí. Quiero primero dar las gracias, por supuesto, al Museo de la Tertulia y a todos los que trabajan aquí por recibirme, por organizar la charla. Y muy especialmente también al Lugar a Dudas, a Salim Mitraki y a Oscar Muñoz, con quienes conversamos sobre esta charla previamente y decidimos que me centrara no solo en el museo en el que trabajo hoy día y en hablar de ese caso, sino en conectar dos proyectos muy distintos, la Bienal de Mercosur con este museo en la Ciudad de México. Pues la Bienal de Mercosur fue mi experiencia previa de trabajo en el 2011 en Porto Alegre, en Brasil, y mucho de lo que sucedió ahí, mucha de la metodología que se desarrolló de trabajo, pienso que pasó al proyecto para el Museo Experimental, ya les mostraré cómo. Y también me parece que tanto Lugar a Dudas como el Museo de la Tertulia tienen para mí muchas afinidades con estos proyectos por distintas razones, y espero que podamos desde ese lugar establecer una conversación pensando en cuáles son las dinámicas que se dan aquí en estos lugares y en la escena y cómo se puede hablar de esta activación de comunidades desde las instituciones del arte. La razón por la que le puse a la charla un otro título, que no sé si se entiende aquí, la verdad, chongo en español en México es un moño de pelo. No sé aquí si se dice exactamente igual. ¿Cómo se dice? Moña. ¿Moño? Moña. Moña. Pues sería soltarse la moña, pues. Un poco yendo hacia una cuestión con el cuerpo, pensando desde un lugar también en donde yo empecé a trabajar en espacios independientes y con amigos gestionando y autogestionando proyectos en un lugar que se llamó La Panadería en la Ciudad de México. Y después, aunque pasé a trabajar en instituciones, siempre tuve un pie afuera con proyectos independientes. Y llegar a dirigir un museo que es de la universidad y estar en una institución, necesariamente para mí presenta la pregunta de cómo se puede desde la institución tener la flexibilidad, el riesgo y un poco ir en una línea similar a la que puede seguir un espacio autogestionado, cómo esta escena alternativa de espacios al ser institucional puede no absorber esas prácticas, sino contribuir a un diálogo y desde ahí es que pienso que es un soltarse el chongo desde la institución, no completamente romper con la estructura, no completamente romper con ese marco, pero sí alocarse un poco y soltar desde ahí. Esta cita que está en inglés, porque así la encontré y decidí dejarla así, que dice: así se trata de una casa, una película, una cita. sencilla, tiene que tener un concepto estructural. Me gustó para empezar, porque creo que todos estos proyectos han estado pensados desde una metodología de trabajo. Bueno, antes de pasar a esto, creo que es importante decir que pensar los modelos de experimentación artística y de activación desde las comunidades o desde las instituciones para la activación de comunidades requiere necesariamente, siento que se va el sonido y viene, ¿o no? Sí, okay. Bueno, requiere necesariamente pensar qué es lo experimental. Creo que voy a llegar más a ese punto cuando hable del Museo Experimental El Eco, que además tiene esta palabra en el nombre mismo del museo, pero creo que hoy día no es suficiente simplemente decir es un proyecto experimental o es un espacio experimental. ¿En qué sentido es experimental? ¿Cómo se puede realmente articular eso y justificar? Y creo que, en mi opinión, esto puede sí abordarse desde la institución, y aquí en la presentación me propongo pensar esta reflexión con un ancla en lo local, en estos dos casos, pero que al mismo tiempo avanza en una dirección de ejes de intersección tanto disciplinar como de colaboración entre distintas latitudes, y que creo que es algo que siento también ocurriendo mucho en Cali, sin dejar fuera o de lado el paisaje de los afectos y las afectaciones y de todas las, en realidad, el flujo de personas, y ahí de nuevo como el cuerpo de frente a estos proyectos y las relaciones entre personas. El primer proyecto del que les quiero hablar es la octava Bienal de Mercosur, que es un proyecto que ocurre en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, al sur de Brasil, una parte muy especial de Brasil con mucha migración alemana e italiana. Y el curador en jefe de esta edición de la Bienal fue José Ignacio Roca, de Bogotá, y el resto de los nombres que ven aquí son mis colegas del equipo de curadores. Fuimos 7, que debo decir que aunque tuvimos estos títulos dentro del proyecto, fue una Bienal curada en colectivo, y cada uno de nosotros ya se encargó de ejecutar ciertos componentes de esta Bienal, pero me pareció una decisión muy acertada de José Roca, que la lista total de artistas y todos los proyectos habían sido resultado de una elección en colectivo y no pequeños proyectos curados por cada uno de estos miembros del equipo. Este aquí es el esquema sobre el que trabajamos para la Bienal, y donde José Roca nos propuso en un inicio pensar la estructura de la Bienal a partir de lo que llamaba estrategias activadoras y las estrategias expositivas, combinadas con el proyecto pedagógico de la Bienal. La razón para tener unas estrategias activadoras que no son expositivas, son dinámicas y son muchas veces proyectos que no tienen la visibilidad que tienen las exhibiciones, era o surgía de pensar qué es lo que una Bienal hace en una ciudad, en este caso Porto Alegre, y cómo lograr que no fuera una especie de ovni, objeto no identificado, que aterrizaba en esa ciudad cada 2 años, se gasta un montón de plata y todo ese dinero se va en el flujo de personas que hay durante esos meses, pero no queda una infraestructura cultural para la ciudad. Y Porto Alegre, siendo una ciudad con 8 ediciones de una Bienal, que tiene una escena artística local activa, pero podría ser mucho más activa si hubiera también una infraestructura que se va quedando probablemente a partir de estos proyectos. De tal modo que, como ven, todos los nombres que están ahí, Continentes, Casa M, Ciudad Modista, Geopoética, son los nombres de cada componente de esta Bienal, que llevó por título Ensayos de Geopoética, un poco para tratar el tema del territorio, pero pensado a partir de pienso el territorio más que como tema, como estrategia curatorial, pensando cómo cada proyecto podía tener un alcance distinto geográficamente y cómo los artistas podían trabajar también con eso. Uno de los componentes de las estrategias activadoras fue Continentes, y es de la que yo estuve a cargo. Continentes consistía en tener espacios invitados a Brasil durante los 2 meses que duraba la Bienal. Iba a haber 3 sitios en el estado de Río Grande do Sul, no solo en la ciudad de Porto Alegre, sino en el estado, que recibían a otros espacios independientes en residencia por 3 semanas. La idea de Continente era este, jugar un poco con la palabra y el contenedor de una cosa, digo, de este espacio en otro, y también el que Río Grande do Sul en la época colonial se le llamaba Continente, como esa parte del territorio del sur de Brasil. Este proyecto estaba muy inspirado en la experiencia de algunos de mis colegas en el equipo con el Encuentro de Medellín en 2007 y los espacios anfitriones allí, y a partir de ahí surge esta idea de decir, bueno, localicemos 3 espacios que puedan justamente, que sean autogestionados y que puedan recibir a otros invitados y generar de esa manera una especie de espacio independiente de la temática de la Bienal. La invitación no pedía que estos espacios trabajaran sobre esa misma temática. En realidad la invitación era para ir, tener una bolsa de trabajo, 2 boletos de avión y una estancia de 3 semanas, y ver qué podía surgir y cómo podía trabajarse entre estos espacios. Pero ellos no tenían que explorar el mismo tema que nosotros, ellos podían decidir invitar a alguien más, oír ellos y hacer toda suerte de estrategias justamente que hacen los espacios independientes en su práctica. Los 3 círculos son los 3 espacios en Brasil y los demás son espacios en América Latina. Lugar a dudas formó parte de esta constelación de espacios, y los demás en Bolivia, Ecuador, Cuba, Panamá y Paraguay son sitios que el equipo curatorial por separado visitó en los viajes de investigación. Entonces eran espacios todos con los que habíamos tenido un contacto previo. En la ciudad de Porto Alegre, este es un poco el esquema rápidamente, el Atelier Subterránea, que es un colectivo de artistas que trabajan en un atelier y lo abren también a exhibiciones, recibió a Cero Inspiración de Ecuador y a Diablo Rosso de Panamá. Y de hecho, Cero Inspiración decidió ir una curadora de este colectivo de curadores en Quito e invitar a Wilson Díaz a que fuera de residente con ellos. Entonces Wilson estuvo trabajando en la Atelier Subterránea durante la apertura de la Bienal, dando un taller y trabajando sobre un tema de exhibición que se llamó Materia Prima, que ocurrió allí. Este otro lugar, Sala Dobradiza, que justamente para la colaboración decidieron salirse de su lugar físico y construir esta cajita que ven allí, de materiales muy simples que se podía armar y desarmar. Salen a la calle y ellos dos reciben a Planta Alta y a Batiscafo y Proyecto Circo de Cuba, que de hecho la elección, digamos, de qué espacio iba a cuál tenía que ver para nosotros con cómo podían intercambiar estrategias de trabajo. Proyecto Circo es un proyecto que ocurre en carpas de circo en Cuba y que es un proyecto nómada, y la Sala Dobradiza justamente quería explotar esa idea o explorar eso. Hacia el final del proyecto de Continentes, surgió la idea, que ya no se realizó, pero creo que es importante decirlo, de en la discusión de cómo documentar todo lo que allá había pasado y que estaba parte en la página de internet, otra parte en las páginas de cada espacio, pero no era una documentación que iba al catálogo de la Bienal, más que lo que están viendo ahora, este tipo de registro muy sintético. Una de las ideas, y creo que la más interesante, fue publicar un manual para espacios independientes, pidiéndole a cada uno de estos espacios que entregaran una colaboración a manera de manual de cómo hacer un espacio independiente, cómo gestionarlo, cómo conseguir el dinero. Y como les digo, no se hizo, pero creo que es algo que quedó en el tintero y que probablemente fue algo que también para los espacios quedó resonando. Este espacio Navi, en una ciudad, Caxias do Sul, del estado de Rio Grande do Sul, recibió a Lugar a Dudas y a la Galería Kiosco de Bolivia, y este fue una colaboración súper interesante porque Navi es un grupo de mujeres que tienen este espacio de trabajo, que lo tienen por 20 años ya, en donde trabajan mayormente con gráfica, y es un espacio que la ciudad les presta y tienen ese taller, pero no tienen o no tenían hasta ese momento ninguna interacción con otras generaciones, o inclusive no abrían el espacio como un espacio expositivo, era solo un espacio de taller. Nosotros les propusimos trabajar en o ser parte de continentes, y creo que para esto se necesitaba también de espacios que entendieran la naturaleza de Navi y cómo Navi no era un espacio de artistas en el mismo sentido que podía ser Planta Alta o ser Inspiración de Quito, que tienen 3 o 4 años de haberse formado. Y en este sentido, Lugar a Dudas fue súper importante porque ellos propusieron la posibilidad de trabajar con un archivo de la ciudad de Cali, que es esa caja que ven allí, que viajaría a Caxias do Sul para activarse ahí, y a su vez en Navi ellos iban a convocar gente de la universidad y las artistas que llevan este espacio para crear otro archivo de Caxias do Sul y mandarlo de vuelta. Y creo que fue realmente una manera muy buena de resolverlo, porque al inicio muchos estaban pensando que tenía que ser una exhibición, que iban a exhibir sus trabajos y que los iban a exhibir en combinación con trabajos que Lugar a Dudas mandara, y cuando Lugar a Dudas lo que mandó fue un archivo y un archivo de fotocopias, eso ya cambiaba completamente la idea de la colaboración entre ellos. Este es el Atelier Subterránea en Porto Alegre, y esta es la noche en que abrió con la exhibición Materia Prima de Cero Inspiración. Y estos eran eventos que ocurrían paralelos a la Bienal, pero que en realidad tenían como su propio circuito y su propia lógica. Aquí hay algunas imágenes de estos espacios, el espacio de la sala dobladiza, como terminó siendo. Este es Navi en Caxias do Sul, del que les hablaba, una imagen de Lugar a Dudas. Y pues bueno, Continentes, como les decía, duró todo el proceso de la Bienal, y las residencias se dieron en distintos momentos. Creo que es probablemente uno de los proyectos que en el total de la Bienal puede tener menos visibilidad, pero que puede tener un impacto de un alcance mucho más largo. Son proyectos en los que se va buena parte del presupuesto, porque hacer residencias no es barato, llevar gente, tener dinero para rentar el espacio durante ese tiempo, para también alojar más gente y producir obra. Creo que fue un logro también que la estructura de la Bienal y la Fundación Bienal nos permitiera hacer estos varios componentes y destinar estos recursos a un proyecto como Continentes, que a todos nos interesaba mucho como laboratorio. es la Casa M, que también por muchos lugares van a ver similitudes con Lugar a Dudas. Esto, yo antes de conocer Lugar a Dudas, que esta es la primera vez que estoy en Colombia, había escuchado mucho por colegas y amigos, y José Roca, de nuevo, en particular, es alguien que quiere mucho Lugar a Dudas, y creo que las ideas que permearon la Casa M vienen mucho de aquí también. La Casa M fue una propuesta también del equipo de la Bienal para tener una casa, literalmente un lugar de encuentro, que no era un lugar de exhibición, que iba a existir, se propuso para existir no solo los 2 meses de la Bienal, sino extenderse en el tiempo. Inicialmente la idea es que durara abierta 1 año, pero bueno, al final creo que fueron 10 meses o casi 11 meses. Entonces es un proyecto que arrancó muchos meses antes, 6 meses antes de abrirse la Bienal, y se cerró 3 meses después. La Casa M, M por Mercosur, y quitar un poco lo muy institucional, era una casa literalmente en un barrio céntrico de la ciudad. Creo que este es el proyecto que más trabajo costó gestionar con la Fundación Bienal, porque implicaba una lógica distinta también de gasto de dinero y de forma de trabajo, en donde había que rentar una casa, tener otro personal que iba a trabajar en esta casa, otra programación que estaba separada de la temática de la Bienal nuevamente, y además una gestión de 10 meses, a diferencia de proyectos que ocurren en un lapso de 2 meses. Tuvimos 2 negativas al principio de hacer este proyecto, y finalmente cuando lo aceptaron fue cuando usamos un argumento de decir que, bueno, que la Bienal de Mercosur siempre dejaba un regalo a la ciudad, que habían hecho ahí estos 2 proyectos. Traje como ejemplo, una es una plataforma en José Resende que está junto al río, que se construyó en una de las bienales, y el otro es una escultura anfiteatro de Carmela Gross. Y estas son solo algunos de los proyectos públicos que se han hecho en la Bienal y que además son sumamente caros y caros de mantener. Son increíbles y siguen funcionando. Y entonces dijimos, bueno, si la Bienal siempre deja un regalo a la ciudad, lo que nosotros queremos hacer es también una suerte de regalo a la ciudad, pensada como una escultura social y como creación de infraestructura. Y es crear esta casa de encuentro, esta Casa M, que va a seguir existiendo solo si sola se gana el derecho de existir. Y si quienes trabajan ahí, la misma comunidad, decide que después hacen otra cosa o pelean para que siga existiendo, pero durante el tiempo de la Bienal existe como lugar de encuentro. Encontramos esta casa en el centro, que es la que está aquí, y que se adecuó para hacer la Casa M. Hubo una situación que fue coincidencia, la verdad casi como una estrellita, porque creo que ayudó mucho a la respuesta del público, que es que ya que habían rentado la casa, nos enteramos que esta había sido la casa de una mujer que se llamó Cristina Balbao, y que fue maestra de arte y maestra de casi 3 generaciones de artistas en Porto Alegre. Entonces, el momento que invitamos a algunos artistas a hacer intervenciones en la casa, y ahí es donde nos dimos cuenta, cuando ellos reaccionaron diciendo, pero esta es la casa de mi maestra Cristina, y también creo que era una mujer que tenía una actividad en su casa con los alumnos, tal que los vecinos eran sumamente curiosos de entrar a esta casa y ver cómo era y tal. Entonces, eso ayudó muchísimo. Este es el remozamiento de la casa para tener espacios de uso, no de exhibición. Un centro de documentación, que el centro de documentación de la Bienal hasta ese momento estaba en un edificio, en las oficinas de la Bienal, y era en realidad de difícil acceso porque, bueno, tenía uno que ir a las oficinas, pedir los materiales, entrar, y logramos que parte de ese material pasara a esta casa. era demasiado para estar ahí, pero podía uno solicitarlo y se lo traían al día siguiente. Y había esta sala de lectura, una cocina, espacios de taller, un patio atrás, una salita allá abajo al final de proyección, en donde sí se hacían proyecciones, y una vitrina que daba a la calle, porque la casa tenía esa vitrina porque había tenido antiguamente una tienda de sombreros, y inspirado en la vitrina de Lugar a Dudas, decidimos también tener esta pequeña vitrina para proyectos con artistas locales y de la región. Esta es una foto malísima que tomé el día de la inauguración del neón de la M, de la Casa M. Esta es ya la casa por dentro con este mobiliario que también podía como moverse fácilmente y funcionar para distintas cosas. Este es el patio de atrás con una pieza de un brasileño, Fernando Limberger, que hace estas arenas coloridas. El pequeño centro de documentación, la vitrina, esa central que ven ahí hacia la calle, pero definitivamente fue una manera también de relacionarnos con el barrio. Y estos eran las publicaciones que se hacían con la programación de Casa M. Y como les decía, la Casa M tenía su propia lógica, su propia programación y un equipo aparte que estaba constantemente invitando a artistas locales a hacer cosas ahí, a charlas. Muchos se enfocaron también a trabajar con los vecinos. Tenían los martes el chat para los vecinos y entonces hacían talleres con ellos. En realidad empezó a tener una vida propia. La Casa M se cerró después de 3 meses que terminó la Bienal, y la Fundación Bienal decidió terminarla con el proyecto, pero muchos de los artistas y gestores que estuvieron involucrados están ahora haciendo otro tipo de proyectos independientes, que muchos ya los hacían. En realidad no es que esto haya sido como llegar a donde no había nada, para nada. En realidad fue como una muy buena manera de reunir estas dos comunidades, la de la ciudad, que es la que está ahí el tiempo todo, y la comunidad temporal que llega durante una bienal, y pudo haber también como momentos en donde todos los artistas que participaban en la bienal hablaban 10 minutos de su trabajo, pero se escuchaban entre ellos, como que creo que de verdad ayudó mucho a que esa comunidad temporal no fuera solo la de los artistas que llegan y se van, sino una más amplia. Y a partir de pensar estas estrategias activadoras, que creo que fueron en realidad una experiencia muy importante para mí, y de escribir un proyecto para el Museo Experimental El Eco, que ahora les hablo del museo, pero cuando estaba todavía en Mercosur, es que me invitaban a concursar por ese puesto, y mucho de lo que fue esta experiencia siento que permeó el proyecto que presenté y que me encuentro desarrollando ahora junto con el equipo del museo. Para hablarles un poco del sitio y cambiar de latitud a la Ciudad de México, a donde regreso después de haber estado en Porto Alegre. El Museo Experimental El Eco es un museo que se abre por primera vez en los años 50, en 1953, con este nombre, Museo Experimental El Eco, que en ese momento era un proyecto de vanguardia realmente en cuanto a pensar los espacios de exhibición. Es un proyecto de Matías Geritz, que es el personaje que ven ahí, que es un historiador del arte, arquitecto, artista alemán, que llega a México a finales de los 40, huyendo de Alemania vía España primero, donde hace un proyecto que se llamó la Escuela de Altamira, un proyecto de corte pedagógico. Después va a Marruecos y llega a la ciudad de Guadalajara, que está al norte del país, al final de los 40, a trabajar en una nueva carrera de arquitectura que se había abierto ahí. Geritz entra en contacto con Luis Barragán, que es uno de los arquitectos modernos mexicanos más importantes, que era de esta ciudad, y a final de los 40, principios de los 50, se desplazan a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, un mecenas, Daniel Moll, que era un personaje que tenía bares y un novio que tenía tiendas de antigüedades en la zona rosa, que era la zona donde estaban la mayoría de las galerías y los intelectuales y los artistas, que es una zona muy céntrica de la ciudad, conoce a Geritz, Geritz le parece encantador y le comisiona un proyecto para el que hacen un contrato, que dice, es un proyecto, un contrato súper simpático, en donde dice, contrato para hacer el restaurante, bar, galería, el Eco, que queda en la talla de la calle Sullivan 43, no sé qué, en una colonia también céntrica, residencial, que estaba en ese momento desarrollándose mucho. Y al final, Daniel Montt escribe el monto que hay de dinero para hacer este proyecto, y a la hora de firmar también escribe, hay tanto dinero, haga usted lo que se le dé la gana. Eso dice el contrato, que me parece un caso realmente fantástico de libertad de acción para hacer un proyecto, si uno realmente puede hacer lo que se le dé la gana. Con eso, Daniel Montt un poco le estaba diciendo, lo único que quiero es que esto sea un restaurante bar, y lo demás, la parte del arte, usted resuélvala. Estas son las imágenes históricas del museo, que cuando yo estudié Historia del Arte eran como las únicas imágenes que uno llegaba a ver, unas imágenes en blanco y negro así chiquitas de este espacio experimental en los años 50, porque el espacio, este es el patio del museo, el espacio abrió en el 53 y 6 meses después el proyecto se había truncado, terminado por la muerte de Daniel Montt. Daniel Montt muere de un infarto con menos de 40 años y la familia reclama el edificio y Geritz queda fuera de la jugada y el proyecto para el Museo Experimental El Eco en realidad se queda ahí a muy pocos meses de haber abierto este lugar. Les voy a mostrar estas imágenes para que vean un poco la arquitectura del espacio. Este es cuando se abrió en el 53. Es también un momento en México de ruptura con el muralismo mexicano, que era la tendencia artística más fuerte durante los 30, 40, 50. Y estos son de los primeros ejemplos también de abstracción geométrica en un proyecto de esta magnitud en ese momento. El edificio, Geritz hablaba del edificio mucho como una escultura que se usa, como una escultura habitable, y llamarle museo experimental en realidad era una provocación porque es un museo sin colección, hoy día tampoco tiene una colección, es un espacio para proyectos realmente, y bueno, aquí lo ven en los 50, esta es la entrada al museo, al pasillo de entrada. Allá atrás ven un mural hecho a partir de unos dibujos de Henry Moore después de una visita que Henry Moore hace a México en los 50. Geritz le pide una servilleta en donde él había dibujado esto y otro pintor mexicano, Soto Soria, ejecuta este mural que estaba en el Eco en esa época. Estos son los planos del Eco. En realidad Geritz no era arquitecto de formación y en muchas entrevistas hace la broma varias veces de decir que él era un arquitecto de dedo porque solo decía más aquí, menos aquí, no sé qué, y así construyó todo el museo y estos son sus dibujos, es lo que hay de la época. Esta es la inauguración del museo con esta escultura de una serpiente en el patio que hoy día no existe más porque se deterioró el material, era de lámina de metal muy barata y se picó y no existe más y se decidió no rehacerla, pero sí estaba pensada como una suerte de escenario para trabajos de danza, performáticos. El espacio estaba pensado como un espacio interdisciplinar también. Y por otro lado, se manifiestan aquí, digamos, también los intereses de Matías Geritz por las culturas precolombinas, por la serpiente en las culturas prehispánicas en México, la pintura del eco la primera vez que se hizo, porque hoy día también ya no es así, estaba hecha con la técnica que pintan se pintaban las pirámides prehispánicas con baba de nopal, de cactus y pigmentos, y Geritz probó hacer esto en ese momento y en realidad se probó también en la restauración del edificio, pero es muy difícil mantenerlo, se tiene que estar como haciendo y rehaciendo, y hoy día es pintura vinílica, pero había, digamos, en Geritz estos intereses. Este es Geritz trabajando con Pilar Pellicer, una bailarina ahí en el lugar. Esta es una barra de bar que tiene el museo y como lo que Daniel Montt había pedido con un mural de Carlos Mérida que hoy día tampoco existe ya detrás. Y esta es la inauguración del museo con Matías Geritz y al su lado izquierdo Daniel Montt, Rufino Tamayo, otro muralista mexicano, hablando de un mural que supuestamente iba a ser ahí, que nunca hizo. Pero, y también un momento en que poco después el museo aparece en esta revista Progressive Architecture en el 56, aunque ya el museo no estaba funcionando. El museo, como solo funciona 6 meses, cuando Daniel Montt se muere, la familia decide primero abrir un restaurante, y estas son imágenes de modificaciones que le hicieron al edificio, poniendo ese techo, ese eco gigantesco, abajo dice restaurante, para convertirlo en restaurante. No funcionó como restaurante, la columna amarilla usada como una marquesina, un poco también de cabaret. Y a finales de los 50, la familia decide entregarle el espacio a los amigos de su hijo, de Daniel Montt, que abren un bar que se llamaba El Eco, y que fue uno de los primeros bares gay de México a finales de los 50, y hay muchas historias fantásticas alrededor de esta historia del lugar. Durante varios años funciona como el Bar Eco, hasta que a mediados de los 60 y por 2 décadas más, un grupo de teatro activista toma este lugar y lo convierte en un foro de teatro, el Foro de Teatro Isabelino, y modifican la arquitectura. Ese es como ya el momento en el que se techa el patio, se divide el espacio interior. El proyecto de Matías Geritz en realidad ahí ya deja de existir, el edificio como tal. Y es hasta el 2004, en realidad, que la Universidad Nacional compra este predio ya en muy mal estado. Y lo restaura como estaba en 1953 para abrirlo en el 2005 con el nombre de nuevo del Museo Experimental El Eco y con la misión de rescatar esa visión de Matías Geritz y lanzar el reto de cómo puede ser un museo experimental en este momento. Este es el museo hoy día, pero me gustaría leerles un fragmento cortito de un manifiesto que Geritz escribe en el 53 cuando abre el museo, que se llama Manifiesto de Arquitectura Emocional, porque un poco todo parte de ahí, toda la justificación tiene que ver con este manifiesto. Les leo un fragmento que dice: el nuevo Museo Experimental El Eco en la Ciudad de México empieza sus actividades, es decir, sus experimentos, con la obra arquitectónica de su propio edificio. Esta obra fue comprendida como ejemplo de una arquitectura cuya principal función es la emoción. El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno, individualizado e intelectual, está exagerando a veces, quizá por haber perdido el contacto estrecho con la comunidad, al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El resultado es que el hombre del siglo XX se siente abrumado por tanto funcionalismo, por tanta lógica y utilidad dentro de la arquitectura moderna. Busca una salida, pero ni el esteticismo exterior comprendido como formalismo, ni el regionalismo orgánico, ni aquel confucianismo dogmático se han enfrentado a fondo al problema de que el hombre, creador o receptor de nuestro tiempo, aspira a algo más que una casa bonita, agradable y adecuada. Pide o tendrá que pedir un día de la arquitectura y de sus medios y materiales modernos una elevación espiritual, simplemente dicho, una emoción, como se la dio en su tiempo la arquitectura, como se la dio en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la del templo griego, la de la catedral romántica o gótica, o incluso la del palacio barroco. Solo recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte. Yo creo que hay en las palabras de Geritz claramente una idea de este espacio relacionada con la obra de arte total, también como con una época en particular, y cuando habla de la emoción no explica mucho más, solo dice, bueno, esta arquitectura tiene que separarse de lo puramente racional en forma, y la manera en la que está pensada la planta del museo, si se dan cuenta, es a partir de diagonales y evadiendo la mayor parte o lo más que pudo los ángulos de 90 grados. Entonces, hay también un juego con la luz muy interesante cuando habla de las catedrales, etcétera, esta columna amarilla que se yergue en el patio y que no está adosada a ningún otro muro, y también adentro hay otra columna negra que es la otra que viene allí entrando por el pasillo, y de ahí que le hablaran de esta escultura que se usa, que creo que es una idea que hoy día sigue siendo algo para poder pensar la experimentación desde un lugar así, porque no es un museo neutro para nada, pero al mismo tiempo sí creo que es un museo bastante, un espacio bastante generoso para trabajar. Estas son algunas imágenes del museo hoy día, como está restaurado. Este es el patio con una intervención de estos bloques de concreto, que es un proyecto que se llama Pabellón Eco, un concurso de arquitectura. Esta es la ventana, el gran ventanal que da al patio. Como ven, el espacio más grande del museo es el patio, no las salas de exhibición. Y esto un poco para mostrarles cómo a partir de la planta, y aquí volvemos a la idea de la activación de las estructuras activadoras y de pensar las dinámicas de un lugar, y también el contexto específico del eco estando en una colonia, es una colonia muy antigua, la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, porque el museo tiene un público asiduo bastante bueno, de estudiantes de arte, de artistas, de arquitectos, pero el público del barrio entra muy poco. No se cobra la entrada, es un museo de entrada gratuita, pero hay poco flujo de los que viven en los alrededores, y a partir de trabajos que hemos hecho también con estudiantes de antropología social y como trabajos de campo en la zona, nos hemos dado cuenta que la gente, lo que pasa es que dice, bueno, es que en el eco pasan cosas rarísimas, ¿no? Desde el bar gay hasta en adelante, lugar de música underground y el teatro activista y no sé cuánto, se les hace como este sitio en donde pasan cosas muy raras, que está bien, creo, es verdad, pero mucho del trabajo del equipo ha sido también pensar cómo podemos establecer una relación más cercana con el exterior del museo, con la calle y con la comunidad aledaña. Entonces, a partir de la planta del museo, empezamos a pensar que podíamos pensar nuestra programación fragmentando esta planta y pensando qué ocurría en cada uno de estos espacios y también cómo en el equipo podíamos trabajar sobre esto. Somos un equipo pequeño de 7 personas, cuando llegué éramos 5, somos 7 hoy día, y en realidad es un trabajo bastante horizontal en donde todos participamos de la curaduría de los proyectos. Entonces, en principio, la sala de exhibición, lo que está señalada como sala de exhibición, es la parte de arriba que dice proyectos artísticos dentro del espacio de exhibición, que en su mayoría son comisiones o proyectos desarrollados específicos para el museo. El patio está como en esta categoría de trabajos de reflexión, porque son muchas las actividades que ocurren en el patio, y muchas veces actividades de un solo día. Tenemos un archivo vivo allá arriba a la derecha, que no es otra cosa que el intento de crear una memoria de la restauración de este espacio y de todos los agentes que han pasado por ahí, de la vida de este lugar, a partir de entrevistas y documentación que vamos encontrando, porque el museo no tiene un archivo propiamente de Matías Geritz. Existen los archivos en otras instituciones en el país, pero no las tiene la universidad. Espacios de exhibición, y al final, este que es el pasillo, el que dice edición de memorias y trabajo documental, creo que es el que recientemente nos ha dado para pensar más. Geritz hablaba también del pasillo del edificio como una garganta, y pensando también en lo que entra y sale al espacio, que es lo que nosotros sacamos y qué es lo que entra y cómo eso que entra contamina lo que estamos haciendo constantemente y como qué dejamos. Creo que hacia allá va mucho la reflexión actual del equipo del museo. Estas son imágenes de proyectos en el patio, de distintas exhibiciones, que ahora les voy a mostrar otras. Este es el archivo vivo, o uno de los montajes de este archivo vivo, que es un cuartito de 3x3 metros. Las publicaciones, otro de los pabellones ecos de estas intervenciones en el patio. Y esto también un ejercicio que hicimos al inicio, cuando empezamos a trabajar juntos, pensando cómo el museo puede ser una suerte de caja de resonancia que tiene como estos distintos círculos, circuitos alrededor a partir de sus programas, pero cómo en realidad puede extenderse el trabajo en el ámbito del barrio mismo, en la ciudad, a nivel nacional, internacional, como qué pasa y hacia dónde tenemos que pensar esta programación si lo vemos de esta manera. Quiero no extenderme tantísimo para abrir a diálogo, pero sí enseñarles otra presentación en la que me voy a ir muy rápido, pero que habla más de la experimentación. Este es el logotipo que estamos usando hoy día. Si vieron el otro, el eco es el que está en el edificio y es la escritura de Matías Geritz, y que nos gusta mucho, pero a mí me parecía muy importante que el museo volviera a utilizar el nombre completo del Museo Experimental El Eco, porque, como les decía, hay esta contradicción en el título que me parece sumamente productiva. De nuevo, estas imágenes del museo. Esto un poco para mostrarles cuáles son las cosas que, de tanto del manifiesto como de los intereses hoy día que tenemos en el museo, cuál es el conjunto de las cosas y de que conforman nuestra línea curatorial, ¿no? Desde la pregunta de cómo pensar lo experimental en el presente y cómo pensarlo desde este lugar, no dejando de lado este manifiesto de arquitectura emocional, y sumando categorías o cuestiones que nos interesan, como el carácter interdisciplinario, que sigue estando muy presente, pensar que esta es una escultura habitable, que hay una exploración temática del legado modernista tanto en México como en otros países, en concreto en América Latina, nos interesa, cómo las prácticas sociales pueden también jugar un papel en nuestro trabajo para la creación de comunidad, y enfocar la mirada al sur del continente, norte y al sur global, tratando de también trazar otros flujos de trabajo y de circulación de información que no son los hegemónicos. Esta es ya como la misión institucional y tal. Las líneas estratégicas, que esto es algo que también un poco desarrollamos para la universidad y para justificar lo que hacemos, fue decir, bueno, tenemos el proyecto artístico y un proyecto pedagógico, que no es otra cosa que pensar las actividades del museo de carácter pedagógico, inclusive las actividades de un día, junto con el programa de exhibiciones y desde un inicio. En el ECO es muy fácil porque es un museo muy chiquito, no es un museo que tenga como el departamento educativo y el departamento de curaduría y acá prensa, sino que en realidad todo ocurre un poco al mismo tiempo. Pero esto también pues viene directamente de aquellos primeros círculos que vieron de la Bienal de Mercosur y también de cómo estaba planteado que el proyecto pedagógico de la Bienal se desarrollaba de manera paralela a la curaduría. Entonces, en términos de una estructura institucional, este museo tiene 7 años de haberse abierto como museo de la universidad. Es un museo muy joven en muchos sentidos, pero que tiene una historia muy rica y muy compleja y con mucha información que sigue llegando al museo, influyendo e informando lo que hacemos. Creo que uno de los retos más grandes del primer director del museo, que es un curador, Guillermo Santamarina, fue devolverle a este espacio la mística de ser el lugar experimental, y creo que es un papel fantástico como programando un montón de cosas y siendo como muy constante en invitar artistas a trabajar allí. Hubo un segundo director, Tobias Ostrander, que siento que es el que le dio más como una estructura de pequeña institución. Empezó a publicar unas memorias de lo que hacían cada año, que esa es como la carta institucional de presentación del museo hoy día, a decir, hay 4 temporadas en el año de exhibiciones, duran tanto, porque Guillermo un poco trabajaba haciendo cosas cada vez que quería. Y entonces, al llegar el equipo y yo pensamos, bueno, recuperemos, sí está bien tener esa estructura de institución y tener unos programas claros también para la comunicación hacia afuera y decir, bueno, hay estas líneas de trabajo, son estas las cosas que hacemos y hay estas oportunidades también de tener interlocución a partir de ese lugar, y tratemos de mantener de cualquier modo como una manera de trabajo bastante flexible que pueda ir modificándose de acuerdo a una especulación curatorial sobre el espacio que puede ser. Estamos pensando las exposiciones en un alcance de 3 años, porque es lo que podemos saber, que si todo va bien seguiremos ahí el mismo equipo, y creo que además es un buen tiempo. Pero más que programando exhibiciones a 3 años, poniendo nombres y confirmando proyectos, es más pensar, bueno, si el espacio en este año empieza a convertirse más en un espacio ritual hacia final del año, ¿qué pasa el siguiente año? Si del espacio ritual se pasa a qué, y el tercer año, ¿dónde podría terminar ese gesto realmente curatorialmente? Entonces, bueno, está el proyecto de exposiciones. Estos son proyectos que hemos tenido, les voy a mostrar otras imágenes porque aquí no se ve el espacio. Voy a pasar rápido por estas. El pabellón ECO, que es este concurso de arquitectura para intervenir el patio una vez al año, durante primavera-verano, tener mucho en el modelo de los pabellones de PS1 en Nueva York o de Serpentine en Londres, que son mucho más ambiciosos, pero pensando que en esa misma lógica de tener un concurso de arquitectura con una... para el que el premio es construir el pabellón, no hay dinero como premio, sino la construcción del pabellón. Y después Creo que lo interesante es cómo, a partir del proyecto que se elige, el equipo del museo responde a programar una serie de actividades durante primavera, verano, al aire libre para ese lugar. La barra Eco, lo que ven arriba es una imagen histórica del bar del Eco, y abajo uno de los eventos que hicimos el año pasado, que se llamó Noche de Alegría. La barra, cuando yo llegué, me parecía que era este espacio que estaba un poco como espacio de transición entre el segundo nivel del museo, que hay una sala más pequeña, y la sala de abajo, y como este pasillo por el que uno pasa y nada más ve la barra. Y pensando cómo activarlo y regresarlo a ser este espacio de sociabilización que fue súper importante para en el surgimiento del museo, logramos argumentar también con la universidad, porque el bar no puede abrir todos los días, ni no se puede concesionar como un bar, porque es una sede universitaria y legalmente dentro de una sede universitaria no se puede vender alcohol. Ahora, no estamos en el campus universitario, entonces nos salvamos de no tener también la restricción de no consumir alcohol, porque dentro del campus universitario en la Ciudad de México no se puede consumir alcohol. Al estar fuera sí podemos consumir alcohol, no podemos venderlo, pero sí podemos regalarlo. Entonces, tenemos este proyecto que se llama Barra Eco, que es una suerte de bar clandestino, para el que invitamos anfitriones, que son los anfitriones de esa noche y que decoran el bar esa noche, le ponen un nombre y deciden un poco qué va a ocurrir allí, con un espíritu bastante performático, y se abre el museo ahí, dice de 9 a 12, pero la verdad era como para convencer a los de la universidad, es más como de 10 a 3 de la mañana. Se entra por una puerta pequeña de atrás, no se abre todo el museo, hay una clave para entrar, y cada uno de los anfitriones es el que hace la lista de invitados. También pensando que, bueno, que esto hace que puedan llegar personas que nosotros no conocemos, personas que van al museo tal vez por primera vez al bar, o que sí conocemos, pero evitar un poco que se vuelva la fiesta de nuestros amigos cada vez que se hace el bar. Igual los amigos van, pero que los anfitriones puedan tener una lista de sus invitados muy diversa. El año pasado hicimos 4 bares, este año estamos también proyectando 6 noches en todo el año, que para mí es muy poco, es complicado gestionarlo. Mi ideal sería que este bar pudiera abrir realmente una vez a la semana. Y tal vez sin tanta producción y sin tanta cosa de la clave y la no sé qué, para lo que tendremos que conseguir los recursos para poder hacerlo, pero un poco el objetivo es que pueda ser un lugar que la gente sepa que el viernes en la noche se puede ir a tomar un trago ahí y listo, o al menos una vez al mes, porque ahora funcionan como proyectos. El archivo vivo del que les hablé es este pequeño espacio, y ahorita lo que también está ocurriendo es que estamos lanzando una nueva página de internet que tiene una parte de blog mucho más activa y de generación de contenidos, que se llama Archivo Vivo, justamente para también empezar a hablar no solo de la historia del Eco y de la historia de Matías Geritz, sino de los temas que nos interesan a nosotros, como puede ser el arte de sitio específico, las prácticas sociales y estas cuestiones que mencionaba antes. El programa pedagógico, que son cursos, talleres, seminarios. Tenemos muchas colaboraciones en este ámbito. Hay varias instituciones que colaboran con nosotros y utilizan el museo como sede para seminarios que tienen que ver con los temas que a nosotros nos interesan, pero los pagan ellos y también a los profesores. Entonces es una combinación en realidad de trabajo con otras fundaciones y otros museos para poder tener desde seminarios escolarizados hasta talleres de 1 o 2 días. Las publicaciones que les decía hasta este momento han sido estos libros de memorias de lo que se hizo en el museo. Este año nos planteamos repensar esta memoria en términos editoriales, pero también crecer el programa de publicaciones, fragmentarlo más, hacer una memoria, lo que era un libro de 300 páginas, hacerlo un libro de 100, en pro de tener la opción de hacer otros 2 exhibición, que no son catálogos de exhibición, que en realidad son también otras líneas de investigación. Estamos trabajando en uno sobre manifiestos de artistas en América Latina, y que son libros baratos de publicar porque son puro texto, que en realidad nuestra tirada o nuestro objetivo es que estos sean no libros, las memorias nos parecía que aunque son muy bonitas y en la carta institucional, poca gente se lee una memoria de principio a fin. Y estos otros libros de investigación nos parece que pueden ser de pronto como libros que la gente sí quiera tener y que sean referencia. Publicar las cartas de Matías Geritz con otros artistas, hay mucho material en archivo que podemos usar y estamos un poco yendo hacia allá. Las residencias, tenemos un anexo al museo que se construyó en el 2009, que son las oficinas, en donde hay este espacio para seminarios y que expanden mucho la actividad del museo, y este estudio para artistas, o taller de museografía, o espacio de usos múltiples. Tobías, el director anterior, empezó a hacer residencias con artistas, residencias cortas con artistas nacionales, y esto funcionó durante un año. En la Ciudad de México hay pocas residencias, en realidad, en México en general hay pocas residencias para artistas, y creo que por ese lado fue muy importante. Sin embargo, en mi experiencia, cuando tuvimos un artista, dos artistas en residencia, y me di cuenta que, pues que tener una residencia es toda una responsabilidad grande de cómo realmente uno interactúa con estas personas que están ahí por un tiempo determinado. Nos pasó que estábamos trabajando en las exhibiciones del museo, nadie pelaba al residente, le hacíamos el open studio y listo, gracias por venir, chao. Aunque te interese la obra, no había alguien del equipo que se dedicara solo a las residencias, dedicamos a alguien solo a eso, y aún así, estas residencias son un poco unas residencias inventadas que se pagan del dinero de las exhibiciones, entonces tampoco están creciendo, no hay una convocatoria abierta. Y ante esto decidimos hacer un esquema que estamos probando ahora, que es usar el espacio para residentes que están en la Ciudad de México, a los que no les tenemos que pagar por venir de otro lugar, pero para los que abrimos el espacio en un periodo de 2 o 3 meses como taller de trabajo. Estos son artistas que hacen una solicitud y que tienen un proyecto que quieren desarrollar en ese tiempo, que necesitan un espacio más grande o quieren un espacio de trabajo. Y les prestamos el espacio de tal modo que tenemos a alguien en casa, pensemos, con quien podemos tener una conversación cercana, pero no tenemos una responsabilidad monetaria. Y por otro lado, en lugar de hacer 2 residencias de artistas que eran las que se hacían al año, estamos planteándonos hacer de 3 a 4 de curadores y gestores culturales. ¿Por qué? Porque nos es más fácil, más plausible, llevar a un curador o a un gestor durante un periodo de 10 días, 15 días y desarrollar una actividad con ellos, que puedan conocer la escena de la ciudad, pero además que son personas que pienso nos van a ayudar a seguir avanzando en cuanto a pensar los formatos de exhibición, en cuanto a pensar qué es lo que hacia dónde va el museo y en general las instituciones del arte, cómo entender el sitio específico también desde ese lugar y no solo como obras que se hacen para el lugar, sino qué otras implicaciones tiene. Y pues también creo que en México, así como no hay residencias para artistas, pues para curadores tampoco hay, entonces creo que por ese lado sí se cubre como la parte de hacer esa labor, y es hacia donde estamos ahora enfocando las residencias. Esta es otra cita más de Matías Geritz, ya de los años 60, cuando ya no estaba en el ECO, pero es alguien que siguió escribiendo mucho y trabajando mucho en México. Desarrolló la Ruta de la Amistad, que es una ruta de esculturas que se hizo para las Olimpiadas del 68, pues más o menos la época anterior a eso, en el 64, en donde dice: la estética sin un soporte ético seguro puede producir resultados interesantes, bellos, pero no arte. El arte es un servicio, y si el arte no tiene función espiritual, todos nuestros esfuerzos están condenados a llevarnos a una clase de arte egocéntrico, hecho por intelectuales para intelectuales. Y estas Estas son frases que nos hemos ido encontrando en realidad en otros escritos de Geritz y que retomamos desde el museo, no tanto como un credo, pero sí para seguir pensando desde el presente qué ideas siguen vigentes en el lugar. Quiero rápidamente pasarles un slideshow del año pasado y de este año, porque bueno, yo casi siempre que muestro esto me quedo como con ganas de que vean un poco los proyectos mismos y no solo la estructura. Tengo unos videitos ya también nada más para cerrar. Esto que ven aquí atrás es otro de los pabellones. Un proyecto de Carmela Gross de Brasil. Este es Pablo Vargas Lugo, un mexicano. Este proyecto implicó quitar las ventanas del gran ventanal del museo para que este tapete persa hecho de polvo de mármol y pigmentos a la manera de un mandala tibetano se fuera erosionando durante el proyecto durante el periodo de exhibición. Él puso esta cortina, pero quitamos las ventanas y el viento estaba entrando, era la época de más viento en la ciudad en febrero, pero esto también pensando en que la experimentación tiene mucho que ver con los procesos de la obra, los procesos antes y los procesos después, y como pensarla desde distintos registros también. Esto es un proyecto de Abraham Cruz Villegas, mexicano también, que está ahora mismo en el museo, y que es una escultura hecha a partir de materiales de demolición de una casa del siglo XIX en la que él está viviendo. Se llama Autodestrucción la pieza, y como el construir una arquitectura autoconstruida dentro de la arquitectura del eco con estos materiales y creando una situación de aforo para unas charlas que organizó con miembros de su familia. Este es un proyecto de un brasileño, Vitor César, de Fortaleza, con el que intervenimos la fachada. Es una frase que en portugués dice: los efectos de la obra de este artista son de su responsabilidad, y es como una manera de identificar el edificio sin decir, en lugar de poner la palabra museo, poner esta declaración. Inclusive estamos pensando dejarla todo el año, tal vez como una suerte de statement para todo el año. Este es el taller y el artista que está ahora, Luis Felipe Ortega. Este es el pabellón eco de este año, que lo que plantearon los arquitectos fue elevar, a partir del estudio de las diagonales del edificio, elevar otra diagonal desde el piso para llegar hasta la calle, con esta plataforma que se vuelve a recubrir de barro y crea como un anfiteatro natural, pero también comunica con la calle. Y esta, por ejemplo, esta situación, pues sin esa rampa no puede existir, y nos interesaba mucho que está. Bueno, abajo no la ven, pero está la frase de Vitor César, hay gente arriba, en realidad desde la calle también es como una manera distinta de ver el museo. Este fue un proyecto de un colectivo francés que se llama Transficción, que se llamó Vinimos a Soñar, en el que lo que había en el espacio eran 5 hamacas en las que ellos dormían por periodos de 40 horas durante un mes de residencia. Se encerraban esas 40 horas y tenían todo un sistema de quién cuidaba a quién y quién escribía los sueños del otro, y tenían velas y no relojes y no sé cuánta cosa. Estos son ellos, pero bueno, también una de las cosas que probablemente en un museo más grande es difícil gestionar, aquí un poco como no estamos en el campus de nuevo y estamos lejos, mandamos unos memos y decimos, nada, vamos a cerrar el museo porque tenemos este proyecto, y hasta ahora nadie nos ha detenido. Ellos producían estos objetos a partir de los sueños mientras estaban trabajando ahí. Estos eran como sus horarios de quién cuidaba a quién. espacio durante el día, no se podía visitar mientras ellos dormían. Cuando ya se abrió el museo, lo único que el público veía eran las hamacas y los objetos que iban quedando. Y para cerrar, nada más, si podemos pasar al otro proyector, les voy a yo ya no hago nada, ¿no? Les quiero mostrar unos videos de dos proyectos. Uno, un maratón de baile de 12 horas que hicimos en uno del pabellón Eco el año pasado. Y el otro, un coro de quejas a partir de un proyecto de unos artistas finlandeses, un poco para que vean algo ocurriendo en el espacio. Pues en un contexto en el que digamos que a los museos se les otorga un papel, una función social, ¿no? Digamos que ha cambiado, los museos ahora ya tienen como una función social y ya no solamente en el campo artístico. Cuando se habla de la palabra activación, es una activación, ¿en qué sentido? Digamos que si va en el sentido de esa función social, o es una activación en términos más de la experimentación, de otras formas del hacer, de otras formas artísticas, de otras formas de pensarse en las infraestructuras y los espacios. Bueno, pues yo creo que en este caso tiene que ver más con sí una activación de distintas dinámicas, no hablar de un contacto con la comunidad, de una sola comunidad. Hay distintas comunidades que confluyen en el museo, distintas situaciones y dinámicas aún en un espacio de esta escala. Y esta activación, en el caso del Mercosur, creo que está más enfocada a una activación de la escena local y activación un poco de nuevo, no porque no exista, sino porque en el contexto de la Bienal era importante también otorgarle un espacio a esta escena. Y en el caso del Eco, creo que esta activación de dinámicas movimenta mucho la forma en la que el museo se ve con las distintas comunidades que son parte del museo, y abre mucho el espectro de qué es lo que el lugar puede hacer, ofrecer, no solo ser un lugar al que va uno cada dos meses a ver una nueva exposición y no regresas, sino en realidad cada vez hay un acontecimiento distinto. Creo que tienes razón que los museos empiezan a ya hace tiempo a pensarse más con una función social. Inclusive hoy día, si leemos las visiones de muchos museos o el ICOM, creo que una de las más socorridas es pensar en el museo como plataforma de generación de conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí pues pueden desarrollarse una serie de programaciones muy diversas. En el Eco creo que hay una historia particular, una arquitectura particular, y también una intención del equipo que estamos ahora, y que esto es, digamos, el resultado, nuestra respuesta a la pregunta de cómo se puede ser experimental desde una institución. Y en ese sentido, ¿cómo se piensa en la investigación? O sea, ¿es una investigación que solamente está planteada en función de artistas, una investigación que está planteada también en función de qué está pasando, una investigación que está planteada en función de esas comunidades? O sea, digamos, como de, si la investigación está planteada solamente en un proyecto artístico, o ese proyecto artístico involucra hacer investigación, digamos, lo social, ¿no? Incluso involucrando otro tipo de saberes y conocimientos, otras ramas de conocimiento. Sí, creo que una de las cosas también que con la que nos hemos topado es que al decir, bueno, este es un espacio interdisciplinar, no podemos ir nada más pensando que como un día programamos cine y otro poesía y otro danza, eso lo hace realmente interdisciplinar. ¿No? La investigación sí ha ido enfocándose más a tratar de generar un cruce entre las distintas disciplinas y también nosotros. más hablar de urbanismo que de arquitectura únicamente. Hay un interés, sí, por pensar las modernidades fallidas en países de América Latina, tratando de mapear una geografía y trabajando con artistas de estos distintos territorios, pero sí imaginando un poco lo que decía hace un momento en la conversación, hacia dónde puede ir el espacio del museo, y para un poco no hablarlo tan en abstracto, pensábamos, bueno, si ahora con Abrantos Villegas hay una parte que son estas vigas de madera que vieron en el lugar, que el espacio se vuelve un lugar de conversación, pero es una otra construcción, es muy matérico. Hacia el final del año va a haber una pieza de una artista mexicana, Claudia Fernández, que va a trabajar con un ojo de Dios huichol, y entonces va a convertir el espacio más en un espacio ritual, al que estamos pensando si invitar a algunos huicholes a venir, o es otro tipo de ritual que se genera ahí, un ritual urbano inventado a partir de eso. Y cómo ese gesto, qué pasa en el año siguiente después de lo ritual. Vamos a hacer un proyecto que en el patio va a construir una escultura, que en realidad es una cocina gigante con unas hornillas, como se hacen en la costa del Pacífico, en México, y esas van a ser como las celebraciones de los 60 años de la apertura primera del ECO, y es gente que vaya a cocinar, y es como todo un proyecto que tiene que ver con la gastronomía. Cuando pensamos hacia 3 años, para mí el sueño máximo, y me voy a lanzar a decirlo aquí, si ocurre después, pues qué bueno, será triste para mí, pero sería poder combinar estos proyectos con artistas, también hacia un gesto curatorial fuerte con el espacio y con esta escultura habitable. Estamos indagando los permisos para usar el azul Klein, el Yves Klein Blue, porque cuando Yves Klein se murió, dejó los derechos a 3 artistas amigos de él para usarlos, uno de ellos está vivo. Y Geritz, Matthias Geritz y Yves Klein se escribieron cartas en los años 60, antes, a finales de los 50, y se pelearon mucho por el uso del dorado en sus obras, y como para uno era una cosa y otro otra. A mí me encantaría pintar el museo entero de azul Klein, completo, adentro, afuera, todo, y que eso fuera lo único que hubiera en el museo en un momento, como ir inclusive hasta allá, como a ese gesto de gestión, de archivo, de partir de esas cartas, pero para hacer un gesto curatorial que convierta la escultura de Matthias Geritz en una pieza de Yves Klein póstuma, ¿no? una cosa así. Entonces, cuando hablo de estas especulaciones, van un poco hacia allá, con algunos puntos que están claros, pero todo lo que hay en medio, pues no sabemos qué es. No sé si respondo. ¿Y si lo apago, me escuchan? Sí, mejor, ¿no? No sé, preguntas, comentarios. Esa medida, ya has planteado como rasgos que definen este espacio, tu gestión también y la de tu grupo de trabajo, pero en esa línea, ¿cómo plantearías como las diferencias que tú encuentras más notables entre este espacio y otros espacios que están muy vinculados a la UNAM, como es el caso del MUAC, como es el caso del Museo de Arquitectura, como es el caso del mismo Universum, por ejemplo? Digamos, como en esa línea, ¿tú cómo proyectarías o cómo vislumbras este espacio en función del contraste con esos otros espacios que tienen también ya una tradición muy añeja en la UNAM. Y por otro lado, cómo o qué líneas también tú encuentras como de encuentro o de colaboración entre esos espacios, también de posibles vínculos, de posibles problemáticas también que podrían plantearse, contrastes y demás, en estos espacios también que han sido acogidos por esta misma institución. Gracias por la pregunta. Un poco para poner en contexto la pregunta, la Universidad Nacional en México tiene alrededor de 21 museos de distinta índole, ¿no? El Museo de Universum, como dices, de ciencia, de geología. Hay muy diversos giros de estos casi, es que no sé si son 20 o 21, pero bueno, ahí está la cifra, de los cuales 6 son museos dedicados al arte contemporáneo, que es bastante. El ECO forma parte de esta red de esos 6 museos. Hay una dirección general de artes visuales que es la que un poco es el paraguas de estos 6 museos. Y estos 6 museos trabajamos juntos en tanto definir las misiones de los museos para no empalmarlas, para no tener la misma misión. Es muy difícil también no coincidir a veces en intereses, en cosas que se quieren hacer, pero por ejemplo el MUAC, el que mencionas, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, es un museo con más de 2.000 metros cuadrados de exhibición, con la única colección pública de arte mexicano contemporáneo. Es un museote, en realidad, que colecciona obra. El ECO no. Otro de los museos es el Centro Cultural Tlatelolco, que es un museo, un espacio cedido a la universidad en la Plaza Tlatelolco, que es la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, un lugar emblemático de la matanza del 68 de estudiantes y muchas cosas más. Pero ese museo va más hacia pensar la memoria histórica de la ciudad, de sus movimientos de resistencia. Tiene también una colección de arte prehispánico, porque ahí hay un sitio prehispánico. Está el Chopo, que va más a trabajar con subculturas y con una zona de la ciudad que en un momento era una zona donde había más manifestaciones de música en la ciudad. Cada uno va definiendo un poco ese perfil, pero sí hicimos un trabajo en conjunto cuando yo entré a trabajar al ECO, no porque entré yo, sino porque entré cuando cambió o ratificaron al rector de la universidad, y eso significaba que el equipo que estábamos en ese momento podemos tener como este tiempo, estos 4 años de este rector para trabajar en los espacios. Y sí se trabajó para definir estas distintas líneas de trabajo, no solo para diferenciarnos entre los museos de la universidad, sino con los otros museos en la ciudad, del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque como dices, hay un museo de arquitectura que es del Instituto Nacional de Bellas Artes, y hay muchos otros museos y espacios de arte contemporáneo, y un poco el decir, bueno, cuál es la particularidad de cada uno de estos. En el caso del ECO, la verdad es que creo que empezando por el edificio tenemos ya como mucha suerte de decir, bueno, pues a nosotros nos toca hablar de esa época en México, porque el edificio de Geritz es patrimonio universitario y arquitectónico, y entonces pues esa nos toca a nosotros, ¿no? Pero más que cancelarle temas o líneas de trabajo a los otros espacios, creo que tiene que ver con poder comunicar un poco de distintas misiones. Creo que también es algo que me parece funciona como estructura institucional y como pensada desde ahí para no empalmarse, para tener cada quien su pensamiento distinto. muy personalmente debo decir que hay una parte también que no me gusta tanto y no me convence tanto, como de una suerte casi como, o sea, creo que puede ser peligroso tratar de hacer casi como un branding de cada museo, ¿no? Distinto. Y lo que parece que te da una identidad te puede encasillar en un trabajo que no puede salirse de ahí. Entonces, nosotros sí creo que nos encontramos en un punto en donde estamos tratando de desarrollar este proyecto de museo que abre otras líneas de trabajo editorial y de trabajo pedagógico, no solo con artistas y de producción de obra, pero no me gustaría pensar que, sí, que uno se encasilla tanto, tanto, ¿no? Y a los otros museos y en estas misiones, pues creo que sí, sí es un peligro, ¿no? Sí, sí puede ocurrir tanta definición, no sé si está bien. Sí, no, además, según diría la experimentación. Sí, que creo que otra de las grandes preguntas para nosotros o retos es tratar de plantear proyectos pensando que alguien viene después de nosotros, ¿no? Y que cómo nuestros proyectos pueden tener algo abierto para justamente dejar espacio para que alguien más llegue o a cambiarlos o a transformarlos, ¿no? A cambiar esa idea, pero que ojalá haya una continuidad al menos en seguir pensando estas cuestiones y no como en de pronto alguien que llegara y dijera esto va a ser el museo de Matías Goering y nada más, no va a haber proyectos nuevos o algo así, sería trágico. Hay una cosa que mencionabas como todo el tiempo, pues que estaba relacionado en las tres experiencias que tenía que ver con lo arquitectónico, pero también con ese arquitectónico que va un poquito más allá, un poco que se deslocaliza o que cambia como de sentidos. Y en ese sentido como de deslocalizarse es también como abrir paso a otras instituciones, bueno, sobre todo como la de Mercosur, como soy yo, pero también abrir paso como a que otras instituciones vengan. Entonces, pues, no sé si en el ECO también, ya siendo como un lugar que tiene una sede como fija, ¿no? ¿Cómo es esa otra relación con las otras instituciones de México? Pues ya hablaste como de las de DF, pero con las de las otras ciudades, con las de Latinoamérica, Centroamérica. Pues creo que una de las cosas también que hace un museo hoy día es establecer alianzas con otras instituciones, tratar de vender las exposiciones que uno hace afuera, recibir otras, hacer intercambios. Y el ECO hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Mucho. En realidad sí ha habido colaboración con otras instancias, pero no desde el intercambio realmente de un proyecto en concreto. Y creo que la razón por la que no lo ha habido es porque es muy difícil pensar en traer una exhibición que ya está armada o sacar un proyecto del ECO, que son proyectos de sitio específico. Recientemente empecé una conversación con una curadora española que vivió en México mucho tiempo, que se llama Ruth Esteves, que se acaba de ir a Los Ángeles a dirigir RedCat, el espacio de arte del Disney Hall, esta cosa en Los Ángeles, y que es un espacio más o menos similar al ECO en escala. Y estábamos hablando de probablemente hacer una colaboración a partir de procesos de residencias con artistas. A invitar, hay otro, un colectivo de curadoras que a ella le está proponiendo trabajar con dos artistas, pero pues ellos van a ir allá, no saben exacto qué va a pasar, hay como ciertas estrategias, y eso mismo podría ir después a México, pero no estaríamos hablando de la obra en concreto. No sabemos qué viene, sino viene un poco como lo que pasó con Transficción, ¿no? Viene como una manera de trabajar en el espacio, pero la verdad es que lo que no hemos resuelto mucho es qué es lo que pasa en esa colaboración, qué pasa con, o sea, además de compartir los gastos, de hacer una publicación conjunta, una cosa así, qué es lo que pasa entre RedCat y el ECO, en realidad. Dónde se conecta esa conversación y dónde es importante que ocurra allá y después en la Ciudad de México. Y es una interrogante todavía, pero bueno, es algo que estamos pensando para el siguiente año. Yo, si veo algún tipo de colaboración institucional, creo que es por el lado de las estancias en la ciudad, de ese tipo de proyectos, y también con instituciones que puedan tener cierta afinidad. Sobre el museo, les agradecemos también su presencia y